nuestra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, las decisiones políticas son unas decisiones que muchas veces en algunos países se toman o muy a la ligera, o de pronto pensando mucho en intereses diferentes a los intereses que deberían ayudarle al desarrollo a toda la comunidad. Simplemente se toman bajo premisas de intereses particulares, pero no de intereses generales. Y definitivamente detrás de las decisiones políticas pues está necesariamente el desarrollo humano. Qué bueno será que usted nos hable un poco su punto de vista sobre qué es una decisión política y cuál es la mejor forma en que se debería tomar una decisión política. A ver, aquí hay que plantearse la situación que se está viviendo, donde para tomar una decisión política hay demasiadas presiones, y muchas veces presiones venidas del exterior, a través de bancos o a través de gobiernos que son más poderosos unos que otros, por ejemplo. Y esto crea pues una enorme confusión, porque estamos creando país para quién, un país que le va a pagar al otro las deudas o a una entidad, y eso hace que muchas inversiones que se van a hacer en el interior no se cumplan. Un país que toma decisiones políticas sin tener en cuenta la creación de ciudadanos. Porque en el libro La Política de Aristóteles, precisamente, él hace un análisis de 58 constituciones de otras ciudades para crear una buena ciudad. Cojamos todas las constituciones que hay y de ahí saquemos lo mejor. A partir de ahí, la palabra política tiene que ver con el gobierno de la ciudad, con el buen gobierno de la ciudad. Y para que haya un buen gobierno de la ciudad hay que estar en el mundo en el que estamos. O sea, uno de los problemas que tienen los países del tercer mundo es cómo los ministros o las personas que están en las partes altas, en los cargos altos, no están preparados para ver el mundo. En la última conferencia que dio Carl Sagan antes de morir, él decía una cosa muy clara. A ver, los gobiernos en este momento necesitan unas personas con un alto contenido humanista, pero al mismo tiempo con un alto contenido técnico, porque el mundo está planteado en términos técnicos para que la ciudad funcione debidamente y para que el ciudadano se humanice dentro de la ciudad. O sea, no basta el elemento técnico, porque si quien opera la técnica o quien vive en medio de la técnica no ha desarrollado una gran capacidad humana, tenemos es una persona peligrosa dentro de la ciudad. Es un problema que veríamos en este momento, cuando un ministro del medio ambiente tiene que buscar que el espacio en el que se viva no se deteriore, que se mantenga, que haya agua, que haya flora, que haya tierras cultivables para la independencia alimentaria, aire, que haya un buen aire. Y uno se pregunta, ¿qué tanto sabe ese señor de medio ambiente? Y al saber de medio ambiente es porque sabe de química, para poder detectar todas las las transformaciones que se van dando. Es un señor que tiene que saber de física, o una señora que tiene que saber de física. Es una persona con un sentido muy poderoso de país. Pero vemos que las soluciones no se toman por ahí. Vemos que se permiten efectos muy peligrosos para cualquier grupo humano, como perder los árboles, perder el agua, perder el mismo territorio, ¿cierto? A través de una, por ejemplo, de una minería desordenada. Entonces, la decisión política que hay que tomarla en salud, cuidando de que el ciudadano no se enferme, no de curar al enfermo. Es que la decisión más poderosa de todas es que no se enferme. Es evitarlo. Es evitarlo. Educación en decisiones políticas en educación. ¿Qué ciudadano estamos creando? Un ciudadano que primero tiene que saber quién es él, qué está haciendo aquí, qué historia tiene, cuál es su territorio para que tenga un lugar en la tierra. Que la educación la estamos lanzando en términos de problemas matemáticos, pero no tenemos en cuenta de que ese problema matemático primero tuvo una persona humana que lo detectó y que lo convirtió en matemáticas para resolver un problema. Y eso es lo que, por ejemplo, falta en la educación. En la educación lo primero que hay que enseñar, y es una decisión política que la han tomado muy pocos países, lo primero que hay que educar es usted qué significa como hombre o mujer sobre la tierra, y cuál es su correlación con el medio ambiente, cuál es su correlación con los otros, cuál es su correlación con el presente y el futuro que va a armar con base en lo que usted sabe del pasado. Y me imagino que eso depende del lugar específico donde cada persona esté, porque eso cambiaría de un lugar geográfico a otro. Sí, sí, claro, por eso la educación no es global, no puede ser global. Eso lo tiene muy claro pues Felipe Fernández Armesto cuando habla de la domesticación de los territorios. Es que domesticar un territorio es saber vivir en él, es saber qué animales hay, eso que es capaz de producir, cómo se conserva el agua ahí. Y esto necesita de unas decisiones políticas muy grandes, donde lo primero que hay que crear es a la persona que está en ese punto, para que tenga que aportar además. Uno de los asuntos graves que tenemos en la forma de competir es que creemos que la competencia es haciendo producto, ¿no? La competencia es generando conocimiento. Y al generar conocimiento yo tengo que tener muy claro quién soy yo, porque yo no soy el otro, yo soy yo frente al otro. Y con relación al otro debo tener algo que decirle, algo que contarle, para que el otro me vea en igualdad de condiciones. Pero eso que usted plantea sobre la persona, formar persona, no podría entenderse de pronto como moldear de acuerdo con ciertos intereses particulares, políticos o religiosos o ideológicos. Pues yo no creo que una persona se pueda moldear sin primero estar situada. Primero hay que situarla. O sea, yo no puedo decir que un pan perdió la libertad porque solamente tiene trigo, solamente tiene azúcar, tiene aceite. No. Eso es necesario para que el otro a partir de ahí se logre pensar, porque no podemos establecer la libertad por lo que a mí se me ocurra. No, la libertad nace de lo que ya se me ha ocurrido o se le ha ocurrido a otros, y a partir de ahí yo mejoro esas condiciones o adapto esas condiciones, porque si no sería un sueño muy bonito de que todos volvemos a crear el mundo a través de nosotros mismos, y no, el mundo ya está creado. Entonces, si yo le quito los componentes al pan, el pan deja de ser pan. ¿Y cuáles serían, como quien dice, esos estatutos básicos para la persona? A ver, para la persona yo creo que son cuatro fundamentales. Primero, el por qué está vivo. Eso hay que decirle, enseñárselo a la gente. ¿Usted por qué está vivo? Usted está vivo porque toma agua. Usted está vivo porque el ambiente en el que está se lo permite. Usted está vivo porque hay otros que hacen posible que usted viva. Porque el hombre no es autosuficiente. El hombre intercambia. Y a través del intercambio sobrevive. O sea, ¿cuántas cosas no sé hacer yo, pero que las hace otro? Y al hacerla el otro, eso me permite que yo pueda vivir, así como él vive con lo que yo le aporto a él. Luego, hay que situar a la persona en el lugar de la tierra donde está. O sea, una persona sin geografía está perdida. Que la geografía me está diciendo que tengo para yo poder sobrevivir, para yo poder transformar, para yo poder intercambiar y para poder tener futuro. Ahí es donde viene el concepto de patria, ese es el lugar donde yo adquiero unos derechos para hacer que la geografía me sea propicia para vivir. Me tienen que enseñar yo quién soy. Que la historia no es en vano. A través de la historia estamos aprendiendo. Colombia estuvo 32 años sin enseñar historia. Y apenas ahora se vuelve a enseñar historia. O sea, el vacío es tremendo. Y esa historia no es solamente la historia política, la historia es económica, la historia es científica, la historia es cultural, la historia es biológica, porque es otro de los problemas que tenemos, de considerar solamente el hecho político a lo largo de la historia. Por eso ya hay un montón de gente revisando la historia. Esto no solamente fue el hecho político, aquí el comercio fue importante, o la caída de las industrias fue importante, o pasó esto, o pasó aquello. No es que vamos de batalla en batalla, sino que rodeaba eso que había ahí. Entonces ese es un tercer elemento muy importante. Y el cuarto, que es el más importante, que somos hoy frente al mundo, para saber qué le voy a aprender al mundo, o el mundo que puede aprender de mí. O sea, nosotros queremos ser París. No, no podemos ser París, porque eso es una cuestión de los parisienses. Pero, ¿qué me aporta mi París en un momento determinado? ¿Y qué le puedo yo aportar a París? Porque es que hay algo que por decisión política nos ha afectado demasiado. Y es que el conocimiento siempre nos llega de afuera, de donde no estamos, para tratar de ser los que somos afuera, que no serían o no estarían en las condiciones en las que estamos. Ese es eso pues ya lo tenía muy claro Aldo Emerson, pensador norteamericano. Primero tenemos que ser como autosuficientes. Démonos cuenta qué es esto y cogemos un pensamiento de otro y vemos si lo podemos aplicar o no, o de ahí qué podemos aplicar. Claro. Cierto, es que no hay una decisión política para decir usted es capaz. Eso está pasando en un montón de lugares. A mí me llama mucho la atención las decisiones políticas de Bolivia con relación al boliviano. Es que usted es capaz. Y del ecuatoriano, es que usted es capaz. En tanto que nosotros nos enseñan que no somos capaces. Porque hay alguien que tiene más poder que nosotros, ¿no? Uno es capaz. Yo, por ejemplo, ¿qué haría un científico, el más avanzado del mundo, perdido en el Amazonas? Aprenderle a las tribus del Amazonas para vivir allá. Porque todo lo que sabe no se acomoda a ese punto que se llama el Amazonas. Claro. ¿No? Entonces ahí la decisión política, entonces en la educación es fundamental, porque de ahí depende el país. La gente dice, este país va mal, porque nosotros somos los que hacemos el país, que vamos mal. O sea, no, la cosa no nos llega de afuera. A nosotros no nos está lloviendo, la contaminación no nos la tiran en bolsas desde los aviones. La producimos nosotros. Lo mismo que los gobiernos que tenemos, los producimos nosotros. Y todo eso es un asunto de educación. ¿Quién está gobernando? ¿Cuánta capacidad tiene esa persona para entender el mundo? Y eso implica de cómo lo educaron a él, porque él tampoco es culpable, él simplemente está saliendo a tratar de mirar el mundo como le enseñaron que lo mirara. Por eso es que es tan importante la tolerancia, o sea, la confrontación. Hay alguien que me confronta, pero hay que oírlo. ¿La tolerancia es confrontación? La tolerancia tiene como buena medida el dejarme confrontar, ver al otro. Y en el ver al otro, no tanto asumirlo como que yo lo voy a hacer, sino que él también me va a hacer a mí. Es que siempre se había entendido la tolerancia como que, bueno, yo te acepto como tú eres, en fin, pero lo que usted está planteando es diferente y es muy válido. No, porque yo tolero que el otro me confronte para yo poder dar razones de. Ahora, muchas veces el otro me confronta de manera inadecuada. Claro, también pasa no eso. No quiere decir, pues, que la razón venga del otro. Claro. Pero entre dos sí podemos construir una tercera razón, donde el uno le aporta al otro. Ahora, hay decisiones políticas en términos de economía, que son tal vez las más poderosas, porque eso es lo que va a crear un ambiente propicio para vivir bien. Es que la economía no es enriquecer al hombre, es darle los recursos necesarios para que viva bien y pueda, además de ejecutar un trabajo, pensar en orden y aportar. O sea, en un momento dado, un país donde la mitad es pobre está fallando notablemente. Un país tan rico. Porque ahí falta una educación económica, estas personas deben ser productivas, de hecho toda persona tiende a ser productiva, pero situarla como, ahí es donde viene un problema cuando se toma como política que la robotización asuma el trabajo del otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el otro? ¿Qué capacidad le vamos a dar? Hombre, no es que lo vamos a volver más moderno para que él use el robot como herramienta y él viva mejor. Ah, bueno, pero ¿qué pasa cuando el robot me quite el empleo? Entonces ahí hay decisiones políticas que se obnubilan con la técnica, pero no ven las consecuencias de ese exceso de técnica. Porque finalmente todo lo que se hace, todas las decisiones políticas, claro, deberían redundar en beneficio del ser humano. Es que hoy en día ya se empieza a ver el problema de que la máquina me va a quitar el empleo. Aparecen inteligencias artificiales muy poderosas, entonces ¿cuántos médicos van a sobrar? ¿Cuántos abogados van a sobrar? ¿Cuántos ingenieros en un momento dado van a sobrar porque la máquina va a resolver eso? Entonces viene esa problemática grande de qué vamos a hacer si alguien nos quita el lugar de trabajo. Porque con eso es que funciona la economía. Claro. La economía no solamente le está dando un salario a la persona, sino que está usando dentro del propio país los recursos que ese país tiene. Y si no, se negocian con otros. Que, por ejemplo, por decisiones políticas, y a veces es una discusión muy grande, los países desarrollados vienen de los países en vías de desarrollo. Y obligan a ciertos países a permanecer en ese nivel de subdesarrollo para que no tengan el consumo tan alto que tiene el país desarrollado. Pero a ese país desarrollado no le conviene que ese país en vías de desarrollo consuma mucho porque son los productos que ellos producen. Pero ¿con qué lo van a comprar? Es que ese es el asunto, ¿cierto? En este momento están muy asustados porque hay países que ya están en un punto tal donde no pueden comprar lo que les ofrecen porque no... ¿No hay con qué? No hay con qué. Y si los compran, los usan mal porque no son modernos. Entonces viene pues esa decisión política importante. Generar algo que se parezca al pleno empleo. O sea, no puede haber pleno empleo, siempre tiene que haber un 5% desempleado, que es el que va a... permitir. A reemplazar al que se salga de un puesto determinado. Claro, o sea, lo pleno no funcionaría porque entonces empieza a faltar gente y no hay cómo cubrir el puesto. Pero pequeños índices, ¿cierto? Por eso se maneja el 4%, el 3%. Decisiones políticas en torno a la convivencia con los vecinos. Eso entre nosotros es como una locura. Nosotros no queremos ver al vecino, nos parece que el vecino lo está haciendo mal, pero porque nos negamos a verlo. O sea, ¿qué se puede hacer con el vecindario? A mí siempre me ha llamado mucho la atención Canadá, que se mantiene muy bien con el vecino, tremendamente bien con el vecino. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, hombre? Mucha gente se está pasando la frontera. Porque entonces, si eso se pasa en la frontera, nosotros no pasamos la frontera de ellos y les llevamos condiciones de vida como las de nosotros. Eso no cuesta nada. ¿Cuántas cosas? Por eso es el asunto de la Unión Europea. O sea, ¿cómo hacemos para que usted sea más o menos como yo? Y la Unión Europea no es nada inventado ahora, eso es simplemente Napoleón. Lleve las condiciones de Francia a todos los que quieran parecer a Francia. Por eso todo, hacer un paseo por Europa es ver los mismos edificios y encontrarse las mismas cosas. Lo único que uno encuentra es gente hablando distinto, porque Napoleón se encargó de eso. Necesitan universidades como las de nosotros, véala aquí. Necesitan esto. Ahora, pactemos, usted qué hace y yo qué hago, para que el uno alimente al otro. Que es una cuestión que, si fuéramos más racionales que emocionales, harían de la tierra un lugar muy digno para vivir. Ahora, decisiones políticas en torno a las ciudades, ¿hasta dónde llegan las ciudades? Ese sí que es un problema grave en América Latina. Esto se está volviendo una serie de bolsas a la que le meten, esas bolsas se están rajando, se van a reventar, otras ya perdieron el fondo. Simplemente porque no se asumen decisiones políticas. A ver, la política, además del gobierno de la ciudad, es el cuidado del otro. Es el cuidado del otro. Hay una palabra que es el profesional. ¿Qué es un profesional? El que cuida del otro para que no cometa un error. Eso es un profesional. O sea, un médico cuida de mí, por eso me cura, por eso me revisa. Un arquitecto cuida de mí dotándome de una vivienda donde voy a estar bien. Un ingeniero cuida de mí haciendo máquinas que me permiten llevar a cabo trabajos más técnicos, mejores. ¿Cierto? Pero se nos olvida esa palabra. Por eso las decisiones políticas en torno a las universidades son tan interesantes. ¿Hasta dónde los estados dejan funcionar a sus universidades? Porque se muchas veces se toma como decisión política intervenir todas las universidades para que todas se ajusten a un modelo. Y resulta que todas las universidades están en partes distintas. ¿Cierto? Y ustedes, dentro de unos principios éticos, ¿cómo van a funcionar? Dentro de unos principios de geografía, ¿cómo van a funcionar? Dentro de esto, ¿cómo van a funcionar? No, no. Uno ve, por ejemplo, cómo el equivalente a Colciencias en Argentina, que es el CONICET. El CONICET no lo maneja el Estado, lo manejan las universidades. Nosotros determinamos si eso que ustedes están haciendo es bueno, si vamos a verlo, cómo se puede mejorar, qué hacer con esto, qué hacer con aquello. ¿Cierto? Lo mismo que las decisiones políticas en torno a los institutos técnicos. ¿Cierto? En torno a los institutos técnicos. Leyendo a un periodista israelí que se llama Ari Shavit, en un libro muy interesante que se llama Mi Tierra Prometida, él plantea un asunto cuando Israel se llenó de inmigrantes que venían de la guerra y todo esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer es casas. Pero esas casas, los que habitan esas casas se van a tener que conectar con la tierra. Y vamos a empezar a trabajar la tierra. Y cuando tengamos ya claro el asunto de la vivienda, ya está solucionada. Ya la tierra está solucionada. Hagamos industrias. Hagamos industrias. Esto se le ocurrió a un señor llamado David Ben Gurión. Y sobre eso montaron eso. Es que mire lo que venimos diciendo. Por ejemplo, Israel tiene 20.000 kilómetros cuadrados, para que sigamos con el ejemplo de Shavit. En Israel hay 20 ciudades, o sea, la tercera parte de Antioquia. Hay 20 ciudades. Hay 400 pueblos. 400. En un terreno que es arenoso, por eso hay tanto problema, pues por allá por la tierra, ¿cierto? Con muy poca agua. Pero ¿cómo vamos a hacer para funcionar? Vivienda, tierra, industria. Así vamos a funcionar. Vivienda, tierra, industria. ¿Cierto? Entonces son decisiones políticas. Claro. Son decisiones políticas claras que involucran la educación, cómo nos vamos a educar, qué principios vamos a tener, o al menos cuál es el principio básico. ¿Cuál es el principio básico? El que educa, ¿qué tan preparado debe estar? En humanidad y en técnica. Eso no se puede separar. Eso no se puede separar, porque la decisión política siempre recae en una sola cosa, en un solo elemento, el hombre. Claro. A las máquinas no les importa si las permiten o no las permiten. No, no, cae sobre el hombre. Y es el hombre el que debe ser políticamente gobernado, o sea, el hombre que cuida del hombre, para que se pueda vivir con dignidad. Porque es que la dignidad es la que me permite saber que vale, que estar vivo vale la pena. Entonces uno, cuando ve las decisiones políticas, dice, hombre, hay cosas que están muy mal decididas, porque una decisión es haber llegado al límite donde más allá esto se daña. Eso es una buena decisión. Llegar al límite para no entrar en crisis. Entonces tenemos que pensar en decisiones territoriales, en decisiones de uso de la tierra, en decisiones que tengan que ver con la producción de pensamiento técnico y cultural. Y cultural, es que Nosotros estamos en un mundo demasiado loco. Creemos que llegamos, ya consideramos que llegamos al fin de la historia, que ya no hay más. A lo que decía Fukuyama, ¿cierto? Ya, el fin de la historia es que se acabaron los opuestos al capitalismo y ya nos quedamos aquí. Resulta que no es así. ¿Por qué? Porque hay hombres. Oyéndolo, como que pienso que es necesarísimo entender lo que ya nos ha dicho. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Para saber cómo nos educamos, para saber a dónde vamos a llegar. Y como que tiene que ver muchísimo el tema de la geografía. ¿En qué lugar estamos? Sí, siempre. Es que siempre. Porque de todas maneras yo estoy en la tierra. ¿Pero en qué tipo de tierra? Si estoy en una tierra árida, como dice usted Israel, o si estoy en una tierra exuberante, como es, por ejemplo, Colombia. Sí, en las dos casas hay que tomar decisiones. Diferentes. Diferentes, claro, claro. Primero, el hombre se educa básicamente en la escasez. Eso es lo que nos ha vuelto inteligentes. Nosotros no somos capaces de ser inteligentes en la abundancia. Pero si vamos a ver, nosotros tenemos abundancia al menos ecológica. Sí, por eso creemos que los árboles pueden tumbar sin miedo y acabamos con los árboles, porque creemos que no acaban. ¿Cierto? El que tiene un solo árbol... Lo cuida. Mejor dicho. Lo cuida. Claro. De hecho, los seres humanos han logrado grandes logros como humanos, porque hay que ayudarse en la escasez. Esa es la escasez. Y si hay abundancia, esa abundancia se debe a X o Y razones. Entonces esas X o Y razones hay que mantenerlas vivas. No es que hay mucha agua, entonces saquemos ríos. No, esa agua sirve. Y no solamente para nosotros, sino para otros. Para otros. Es lo que sucede en España, donde el agua del sur viene del norte. Entonces esa agua del norte la cuidan a morir. Porque eso llega a alimentar los pequeños pantanos que hay en el sur. Entonces viene el asunto de esa decisión política. Ahora, la decisión política frente al otro, al inmigrante. Usted ahora decía esa palabra tolerancia, no, yo me lo aguanto. Y hay decisiones políticas donde entonces nos los aguantamos. Que la calle está llenando de habitantes de calle, valga la redundancia. Entonces nos los aguantamos, o hay que educarlos, o hay que recuperarlos. ¿Qué vamos a hacer con unas personas? Que las calles se están llenando de vehículos, entonces no lo aguantamos. No, ¿qué hay que hacer con esos vehículos? ¿Cuál es la decisión política? No, que hay que abrir más calles, sí, pero entonces el problema de la contaminación, ¿qué? Y eso lleva a plantearse muchas cosas que de alguna manera ya han sido definidas y logradas en otros lugares. Que uno, a ver, ¿a nosotros qué se nos ocurre? Sí, pero antes de que a nosotros nos ocurra algo, veamos qué se le ha ocurrido a otra gente en este caso. Veamos qué ha pasado. Y al ver qué han hecho, ajustamos a lo de nosotros. Y empezamos a hacer el trabajo. Yo creo que con ese tema de las decisiones políticas, profesor Memo Ángel, hay un problema importante, y es que muchas veces quien las toma tiene cierta cosmovisión, pero esa cosmovisión no es compartida por el resto de las personas. O un grupo en particular piensa de una manera, cree que lo mejor es esto, pero otro grupo grueso y particular piensa lo contrario. ¿Qué hacer ahí cuando esas decisiones políticas solamente, digamos, son aceptadas por la mitad, pero la otra mitad no las acepta? A ver, cosas muy claras. Primero, se necesita una educación política poderosa, porque es que la política es el espacio desde donde yo veo el mundo. sea, uno ve en muchos países la fortaleza de los partidos políticos, que no es de gente que está buscando puesto y a ver dónde la colocan, sino que ven el mundo de una manera determinada. Es que el mundo se ve así, nuestros planes de gobierno van a ser así, en esto vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de hecho, cuando sube un presidente, por ejemplo, en Francia, muchas veces buscan los opositores a los que van a ser ministros. Ustedes tienen una visión de la salud mejor que nosotros. Siéntese ahí a hacerla. ¿Dónde está su propuesta? ¿Cierto? ¿Dónde está la propuesta de industrialización? ¿Dónde está la propuesta ambiental? ¿Dónde está la propuesta educativa? Claro, es que falta esa educación política. Es que educarse políticamente no es que voy a salir a hacer esto o lo otro. No, no, ahí hay un punto de vista de qué pasa con el mundo. O sea, hay gobiernos conservadores que, entendido el conservatismo, logran muchas cosas. Pues, ¿cómo no hablar bien de Carlos R. Restrepo, por ejemplo? Un conservador muy alto. O de Reyes. Y todo lo que se les ocurrió. ¿Cierto? Y podríamos decir que la industrialización y todo eso comienza con presidentes conservadores en Colombia, que fue algo que se acabó. Como un hombre tan conservador como Pedro Justo Berrío. Y se le ocurre esto, la única manera de pegar este país es con trenes. Y tienen que haber escuelas de artes y oficios y... O sea, un pensamiento que, siendo conservador, toma del pensamiento liberal un montón de elementos y los pone a funcionar. Es que las decisiones políticas malas se toman mal porque el otro no viene de un buen partido político, sea el que sea. ¿Cierto? Porque el partido político siempre, pues, va a tener un libro, un texto. Y o muchos textos, y vamos a empezar a ver el mundo desde ahí, con muy buenos argumentos. O sea, si yo me leo las tesis de John Locke para el liberalismo, las tesis de John Locke para el liberalismo son tremendas. Pero y me leo las de Joseph de Maistre para el conservatismo, tremendas también. O sea, formas de ver el mundo, pero entonces estamos tomando decisiones políticas sin formación política. Y yo me imagino que también cabría la posibilidad de entender que, aunque yo esté en esta orilla política, hay propuestas de la otra parte que son válidas, sí, que claro, nos desarrollan, y que si yo estoy en este momento en el gobierno, pues tomo esa posición y la pongo en práctica, pues porque es un beneficio para todos. Claro, es que el otro es necesario. Mire que nosotros aquí tenemos unas discusiones muy altas sobre movilidad y llaman expertos de todo y no llaman taxistas. Eso, pues, eso es una cosa de locos. Ese señor está ahí todo el día. Ese señor le tocan todos los problemas de movilidad y ese señor, como le está enfrentando el problema, es el que tiene, se le ocurren cantidad de soluciones. Claro, claro, es como el que está al frente de una máquina 8 horas. A lo último la domina, claro. Y a lo último dice, esto le puede poner esto le podemos hacer esto. Y eso es lo que ha hecho que las cosas se mejoren, estar al frente de ellas. Por eso las decisiones políticas más fuertes de todas son las que tienen que ver con el otro. ¿Quién es el otro y cómo le aporto y me aporta? ¿Cómo le aporto y él me aporta? Porque es que hemos llegado donde el otro como si fuera un sujeto vacío. De hecho, nosotros mismos nos consideramos sujetos vacíos. O sea, tenemos que estar citando, diciendo de dónde salió esto, lo otro, Y a mí me parece muy simpático porque el que uno cita de dónde sacó eso. Eso le ocurrió a él o es de otro, pero ese no cayó en cuenta porque uno nunca ve que Spinoza cite, que Hegel cite, que Kant ponga citas. Esos señores nunca pusieron citas. Pero bebieron de otros. Ah, sí, bebieron de una cantidad de cosas que les parecieron lógicas, que las tomaron y las mejoraron. Claro. ¿Cierto? Entonces viene también esa decisión de educar a la gente para que sea humana y los humanos se entiendan entre sí, siempre se entenderán entre sí, por distintos que sean. Este es el momento en que ya uno enfrenta a Confucio sin problemas. Confucio tenía razón en un montón de cosas. Y el Tao tenía razón en un montón de cosas. Y el Talmud tiene razón en un montón de cosas. Y el libro de los sermones del padre tal tiene razón en un montón de cosas. Es que ya no se trata de anular al otro, porque esas han sido buena parte de las decisiones políticas, cómo anular al otro. Por eso la política fracasa con la última decisión errada, la guerra. ¿Cómo anular al otro o cómo imponer mi manera de pensar? ¿Cómo imponer mi opinión? ¿Cómo imponer mi visión? Sí, lo que es una tontería, porque uno no se puede. Pero de hecho es lo que se intenta hacer todo el tiempo. Porque el otro dice que sí, pensando que no. O sea, hay un montón, es que eso se da desde el siglo XVI cuando aparece esa cuestión de los marranos, los que aparentaban en la calle una cosa y en la casa hacían otra. El pensamiento marrano, que ya eso se ha llevado a todos los sistemas. Un montón de rusos posaron de comunistas y vivieron allá, pero no eran comunistas, no todos. Así como yo no puedo decir que toda Alemania era nazi, no, hubo gente que pues yo digo que sí, pero por dentro estoy diciendo que no, y se mantuvieron muy al margen. O sea, ese sueño de que el otro sea como yo implicaría que el otro fuera yo. Pero mi amor, no digamos mentiras, pero eso es lo que muchas veces muchas ideologías y muchos gobiernos es lo que pretenden hacer. Claro, pero eso que es todo bien. El mundo piense como yo. Es muy difícil porque las condiciones de pensamiento dependen de quién soy yo. Dependen de quién soy yo. Pues ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Maimónides. Si su vida está en peligro, diga que sí. La vida es lo que más vale. ¿Cierto? Por eso esa carta a los apóstatas de él es tan importante. A ver, hay una cosa que está por encima de todo. Y lo que está por encima de todo es la vida digna. Uh-huh. No va a sobrevivir, no. Uh-huh. Va a ser la vida digna. Y eso que decía Maimónides y que se lo criticó tanto, después se da, por ejemplo, en los campos de concentración. O sea, ¿quién sobrevivió al campo? El que era más digno de todos. Lo que hemos hablado aquí en algún programa, el que tenga una cuchara, cuídela, porque esa cuchara lo hace humano. No va a tener que comer con las manos ni metiendo la boca a un charco. No, tiene una cuchara y ya usar la cuchara lo dignifica. ¿No? Y entonces vienen todas las lo que cuenta Primo Levi y todo esto. Entonces el hecho de yo querer que el otro piense lo mismo que pienso yo, pues ya es un hecho esquizofrénico. Pues vivimos en sociedades, ¿cierto?, esquizofrénicas. Sí, se busca, por eso sí, claro, la sociedad esquizofrénica que plantea Deleuze, donde el otro quiere que los deseos vengan de afuera. Entonces yo estoy lleno de avisos y de ahí me provienen los deseos. Tengo que tener esto. Unas cosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido si no hubiera aparecido el aviso. ¿No? Que ahí es donde viene el asunto de cómo en el siglo, finales del siglo XX y en el XXI en el que estamos, ¿qué es lo que estamos deseando? Entonces, cuando yo deseo algo por mi propia cuenta, por lo común hago que logro que el deseo se satisfaga. Cuando el deseo me es impuesto desde afuera, nunca me satisface, porque no era el deseo que yo tenía. Claro. Entonces, Jacques Deleuze empieza a hacer ese trabajo que lo hace, pues, precisamente nacido a consecuencia del estudio sobre Spinoza. Que además en el libro de Spinoza de la política es muy interesante. El tratado político pues nunca lo terminó, pero hay algo dentro de la política. Primero me ajusto dentro de un sistema político a todo aquello que no me genere dolor, a todo aquello donde yo no pierda la dignidad humana. No, me acuerdo de ese libro de Vasily Grossman, Todo fluye, que es terrible, donde la gente denunciaba al uno, al otro, y de esa manera se llevaban a un montón de gente para los gulags. Y en ese libro hay un personaje que regresa de un gulag, que es un campo de concentración, y se encuentra con el que lo denunció. Y en lugar de hacerle algún reclamo, algo, le dice, reflexiona el que salió del gulag. Yo ya salí del gulag. Él no saldrá nunca de su traición. Ay, madre. Cierto, o sea, empieza pues a un montón de asuntos que nos llevarían a que la decisión política, primero, la básica, la que es grande, la que enaltece al gobernante, es aquella donde el hombre mejora, como hombre. ¿No? Uno ve en esas tribus que se encuentran en África o en el Amazonas, y esta gente que consideramos primitiva, que consideramos salvaje, es digna. Los jefes de esas tribus han dignificado a los demás. Les han enseñado todo lo que saben. Les han dicho, ojo con esto, esto no se daña así, esto para que usted pueda ser usted. Yo me acuerdo de una novela que se llama Bailando con Lobos, donde el brujo de la tribu le plantean un problema y sale y se va. Y no vuelve hasta que no lo tiene solucionado. Se va. Y es el drama de él. ¿Esto cómo se soluciona? Y para poderlo solucionar empieza a ver piedras, plantas, a ver cómo fluye el río, suelta el caballo, a ver qué haría el caballo, hasta que trae la solución. Porque su trabajo es dignificar a los demás. Si no hay una respuesta, hay que darla, pero la respuesta tiene que ser totalizante. Entonces es muy bonito lo que uno va viendo. Eso no quiere decir que no haya gobernantes muy buenos. Ahora, el problema de los gobiernos, o en América Latina, muy, muy poderoso, o en los países del tercer mundo, porque en América Latina hay gente ya como muy organizada, es que falta una educación política. Falta una educación política. La política no es estar especulando sobre lo que va a pasar, sino tener una concepción muy clara del mundo para que el hombre funcione ahí sin problemas. Tener esa concepción. Entonces uno ve cómo nos falta educación en términos de cómo cuido del otro. Cuando lo educo, ¿cómo cuido del otro? Cuando le permito estar aliviado, ¿cómo cuido del otro? Cuando tenemos un territorio que compartimos, ¿cómo cuido del otro? O sea, siempre cuidar del otro en términos de que estamos juntos. O sea, el otro no es un papel, el otro no es una foto, el otro está ahí y me está mirando. Entonces, ¿cómo cuido de él? Y él, a su vez, ¿cómo cuida de mí? Es muy, muy, muy importante. Entonces, las decisiones políticas son simplemente las formas de gobernar para que se esté bien. A nosotros nos han, o venimos creyendo que estar bien es tener muchas cosas, ¿no? Tener bien es tener las cosas que necesitamos para ser personas dignas. Y las personas dignas son dignas porque con lo que tienen crean un mundo donde estar vivo es bueno. Esa es una persona digna. No es el que más cosas tiene, no es el que más... No. Es el que hizo de su pequeño espacio un lugar seguro. Y que se lo brinda a otro que quiera tener eso. Porque los seres humanos van pensando, a todo el mundo le ocurren ideas, todo el mundo soluciona problemas. Y eso es lo que ha hecho que progresemos. El problema ahora es que estamos dando el fin de, como si todo se hubiera terminado, como si lo que tenemos es lo último. Y de esa manera, pues pensamos igual a los hombres del siglo XIII. Lo que tenemos es lo último que ha pasado en el mundo. Igual. Y la decisión política es, ya que estamos aquí, ¿cómo vamos a vivir aquí con dignidad? Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema las decisiones políticas. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.